Continente 6. Viajando por el mundo. Hola queridos viajeros, soy Lucía. Estamos en otra edición de Continente 6. Mayra se encuentra buscando los pasaportes para nuestro siguiente viaje. Ya tengo todo listo, pero antes de viajar... Muchas gracias a todos por sus sugerencias y ánimos durante esta semana. Además, los invitamos a dejar sus comentarios seguidos de sus nombres para poder responderles. Ahora sí, como les mencionábamos en nuestro último programa, hoy viajaremos a otro continente. Nos vamos al país del amor, del Sena, a una de las cunas culturales más importantes del mundo. ¡Francia! Hemos llegado a una de las ciudades donde la cultura y la gastronomía se funden bajo un solo nombre, Lyon. Lyon proviene de Lundunú, que significa colina de la luz. Se encuentra ubicada en la región de Rhône-Alpes, entre los ríos Saona y Redano, rodeado de dos bellas colinas que construyen en un paisaje hermoso al turista. La ciudad tiene diversas razones del por cual es obligatorio visitarla cuando uno arriba a Francia. Una de ellas es su reconocimiento como la cuna de la gastronomía francesa y mundial. Así es, la comida de Lyon es uno de los destinos gastronómicos esenciales en Francia, porque presenta una variedad de restaurantes de distinto tipo, que ofrecen numerosos platos de la comida francesa considerada como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO. Además de ser la ciudad donde se originaron algunos platos tradicionales de la comida francesa, como los quenelles, plato de aspecto similar a las albóndigas, la sopa de cebollas, el andouillet, un tipo de salchicha francesa, la salsa lyonesa, una de las salsas más famosas, y en postres la praline y los croissants de Lyon, un chocolate especial de la zona. Asimismo, para los amantes del vino francés en Lyon, al igual que en toda Francia, el tercer jueves de noviembre de cada año se celebra la fiesta del Beaujolais Nouveau, un vino famoso en el país por el hecho de que se bebe joven, contrariando la premisa de que los vinos cuanto más añejos, mejor. En Lyon, la celebración comienza desde la noche del miércoles, donde un desfile de carros tirados por caballos lleva el Beaujolais hasta la plaza Antonin Poncet. La música, los fuegos artificiales y la alegría están presentes en toda la noche y es hasta la medianoche en el cual al fin se puede probar el vino de la nueva cosecha. Además de la comida lyonesa, existen los festivales que dan lugar en la ciudad. El más conocido es el Festival de las Luces, que dura 4 días, siendo el día principal el 8 de diciembre, durante el cual los lyonés colocan farolillos en sus balcones y en ventanas, para luego pasear por la ciudad completamente iluminada. El origen de este festival se remonta hasta 1852, cuando un 8 de septiembre se esperaba la llegada de la imagen de la Virgen María en la iglesia de Forbier. Sin embargo, por una crecida del río Saona, esto se vio imposibilitado y se aplazó hasta el 8 de diciembre. Bueno, pero antes nos vamos a ir a un pequeño corte comercial. Les habla Juan Diego Flores. Estoy en la Plaza Mayor de Lima, pero no de Lima, Perú, sino de Lima, Ohio, donde no hay mar, ni balcones coloniales, ni su criollismo, ni la verdulera que te da yapa mientras te sonríe y te saluda, no con un Diego, sino con un Dieguito. No es justo. Ellos también son limeños y tienen derecho a sentirse como tales. Por eso hemos venido a darles una mano. Déjame que te cuente, limeño. Déjame que te diga la gloria. A Lima, Ohio le falta un poco de Lima, Perú, por su forma de vivir que cautiva a todo el mundo. Perú es una gran marca y todos estamos invitados a ser sus embajadores. Entra a www.peru.info. Siguiendo con la historia, el 8 de diciembre el clima no les ayudó puesto que una tempestad volvió a caer en Lyon. Afortunadamente para los lyoneses, el tiempo volvió a ser clemente y en señal de alegría encendieron velas en sus balcones. Para este festival convertido en Fiesta de las Luces, los principales barrios y monumentos de la ciudad son iluminados por el ayuntamiento. Asimismo, los principales artistas conceptuales y diseñadores, sean nacionales o internacionales, exponen sobre los principales edificios públicos sus obras, siendo el único requisito que éstas tengan luz y color como protagonistas. Sin duda, este es uno de los festivales más hermosos y coloridos a nivel mundial. Nosotros nos quedamos averiguando más sobre este país con tanta riqueza histórica y diversidad cultural. En el siguiente bloque les hablaremos sobre los principales lugares turísticos en Francia, desde los castillos hasta la ciudad de las luces, París. Asimismo, les enseñaremos a presentarse en francés y algunas frases útiles para su viaje. No se olviden de buscarnos en www.porlawebradio y también Facebook, donde nos encontrarán como Continente 6. Los dejamos con Camille, Ta douleur. Lève-toi, c'est décidé, laisse-moi te remplacer, je vais prendre ta douleur. Continente 6. Doucement, sans faire de bruit, comme on réveille la pluie, je vais prendre ta douleur, prendre ta douleur, je vais prendre ta douleur. Elle lutte, elle se débat, mais ne résistera pas, je vais bloquer l'ascenseur, je vais prendre ta douleur. Saboter l'interrupteur. Je vais prendre ta douleur. Seguimos con Continente 6. Lugares turísticos. Los atractivos turísticos franceses van desde museos, castillos hasta monumentos reconocidos a nivel mundial como la Torre Eiffel. Para aquellos que quieran conocer un poco de la historia francesa, no pueden dejar de visitar las ciudades de Annecy y Cahors, las cuales datan de la Edad Medieval. Annecy se encuentra a las orillas del lago del mismo nombre. Está rodeada por un paisaje natural, las montañas de Arabis. La ciudad es conocida como la Venecia de Saboya debido a las estructuras medievales que aún conserva. La ciudad, desde sus inicios, se construyó alrededor del castillo Château de Annecy, la cual acogía a los condes de Ginebra. Sin embargo, hoy ha sido restaurado y se ha convertido en el Conservatorio de Arte e Historia de la ciudad. Tampoco pueden dejar de visitar el Palacio de Lisle en el siglo VII, también llamado Viejas Prisiones, el cual es el monumento símbolo de la ciudad y uno de los más fotografiados de Francia. Si se dan un recorrido, no deben de dejar de pasar por la Cité Claire, la cual es conocida por sus románticos arcos de los siglos XVI y XVII. También está la calle Royalet, con sus numerosas boutiques, jardines, su fuente en los pozos de San Juan, lo que la convierte en el corazón palpitante de la vida comercial y política de Annecy. No hay que olvidar que en el mes de junio se celebra el Festival Internacional de Cine de Animación, durante el cual todos los teatros de la ciudad muestran las películas que participan en la competición. Otra de las ciudades es Cahors, la cual tiene muchos edificios antiguos, calles de tiendas pintorescas y una catedral muy impresionante. Es un lugar perfecto para explorar la región de Quercy. En la región se pueden visitar muchos pueblos medievales, viñedos, castillos y los imponentes acantilados tallados en piedra caliza que proporcionan un telón de fondo. Y hablando de esto, también les recomendamos que visiten el Puente Valendré, el cual tiene torres y arcos que lo hacen impresionante. Fue terminado en 1378 y pasa por el río Lot. Siguiendo nuestro recorrido, nos trasladamos a una de las ciudades más conocidas, París. Pero antes... Y hablando de esto, también no se olviden de que este lunes empieza el ciclo de cine Roman Polanski en el auditorio de la UPN a las 7 de la noche. La cultura y el arte en París emanan mucho, puesto que allí se vio nacer los grandes movimientos artísticos de la historia como el surrealismo, impresionismo y fobismo, así como importantes personajes de la literatura, pintura, música y demás artes. Los Campos Elíseos son la principal avenida comercial de esta ciudad, donde encontrarán una gran cantidad de tiendas y es considerada la avenida más hermosa del mundo. Al pie de la avenida se encuentra la Place de la Concorde, plaza históricamente conocida por ser el lugar donde se ejercía la máxima pena, la decapitación de los condenados. No olvidemos que los Parques Elíseos, ubicados en la misma avenida, tienen su origen en 1616, cuando la reina María de Médicis dispuso la plantación de una serie de alamedas. Cerca se encuentra el Arco del Triunfo, el cual fue construido por orden de Napoleón Bonaparte, luego de su victoria en la batalla de Austerlitz y bajo la promesa que hizo sus hombres: volveréis a casa bajo arcos triunfales. El monumento se encuentra ubicado en el centro de la Plaza Charles de Gaulle. En él se encuentran inscritos los nombres de los generales franceses y todas las victorias que alcanzaron durante esa época de enfrentamientos. Además de estos lugares, podemos visitar el Jardín de las Tullerías y el Museo del Louvre, los cuales forman parte del eje histórico de París. El primero fue construido por Luis XIV en sus orígenes, solía ser una fábrica y no fue hasta el siglo XVI en que este recinto pasó a ser un palacio para ser hoy una combinación sentimental entre colecciones botánicas y arquitectura. El jardín fue comprado por Catalina de Médicis en 1563 para trazar en él un jardín a la inglesa, convirtiéndose en el jardín más antiguo de la ciudad y también el primero en ser público. Se extiende por casi un kilómetro y es un lugar hermoso, lleno de áreas verdes y esculturas que lo convierten en el lugar predilecto para la recreación de los parisinos. Y también está el Museo Louvre, considerado el más importante del mundo por la riqueza de sus colecciones y por la influencia que ha ejercido en los demás museos del planeta. El Museo del Louvre ha pasado de ser una fortaleza en tiempos de Felipe Augusto en 1190 a ser un grandioso centro de cultura y arte que recibe la visita de 7 millones de turistas al año. Tiene pinturas que datan de 1848 e incluso algunas más antiguas. Una de las más famosas es la Gioconda o Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Los dejamos con un corte comercial. Ya regresamos con Continente 6. Hola, somos Barreto y estamos en Loreto, pero Loreto, Italia. Nos acompaña Gino, nuestro guía. Gino, cuéntanos, ¿qué cosa hemos conocido hoy? Hemos visitado el Palazzo Comunale y su galería de arte con obras de Lorenzo Lotto, Aníbal Carracci. También las colecciones de mayólica del Santuario de la Santa Casa. Todo eso ha estado muy bonito, pero como que le falta algo a Loreto, Italia. ¡Un, dos, tres, va! Le falta su sacacho, ay, ay, ay. Le falta su vecina, ay, ay, ay. Le falta su Juárez. A Loreto, Italia, le falta un poco de Loreto, Perú. Por la riqueza de sus culturas vivas, Perú es una gran marca. Y todos estamos invitados a ser sus embajadores. ¡Le falta Loretana! ¡Ay, ay, ay! Entra a www.peru.info. Curiosidades del mundo. En este bloque les hablaremos de algunas curiosidades que tiene el país. Por ejemplo, ¿sabían que en Francia se acostumbra a ir en patineta al trabajo o a la universidad? Incluso personas mayores de 40 o 50 años utilizan ese transporte porque es mucho más rápido que ir caminando. Algo común que también tienen los franceses es que al ser invitado a casa de alguien, es muy probable que tu anfitrión te reciba en pantuflas. Lo hacen por comodidad, pero también para ensuciar menos la casa. Tú como invitado no estás obligado a quitarte los zapatos, pero puedes hacerlo si lo deseas. También acostumbran a guardar los zapatos cerca de la entrada, ya sea en el suelo o en un mueble cerrado que normalmente se ubica al lado de la puerta de la entrada de la casa o del departamento. Los franceses, cuando se van de viaje de forma obligatoria, acostumbran a enviar postales. Muchas veces saben que la postal llegará después de su regreso, pero no importa. Lo que cuenta es haber pensado en la persona al estar de viaje. Incluso hay gente que entrega la postal personalmente al amigo o al familiar. Otra curiosidad es que dejan los abrigos en la entrada de los restaurantes. No es raro encontrar en una entrada un perchero lleno de abrigos sin que nadie los vigile. Los franceses, al igual que los peruanos, son supersticiosos. Una de las más comunes es la de mirar a los ojos a la persona con quien brindas. Si no lo haces, la tradición dice que tendrás 7 años sin relaciones sexuales o que estas serán malas. Luego, hay una regla sobre los matrimonios. En Francia hay una frase que se dice mariage pluvieux, mariage heureux, que significa matrimonio lluvioso, matrimonio feliz. Es decir, se cree que si llueve el día de tu matrimonio, los nuevos esposos serán felices. Otra es la de regalar un cuchillo, el cual puede cortar la amistad. Así que no es muy común recibir uno de esos instrumentos como regalo. Sin embargo, la persona a quien le regala un cuchillo puede evitar que la amistad se corte dándole una moneda a la persona que se lo regaló. De esta manera, lo está comprando de forma simbólica y no recibiendo el regalo. Bueno, viajeros, ya saben entonces que no se debe regalar cuchillos. No dejen de sintonizarnos que en el próximo bloque les enseñaremos a presentarse en francés. No olviden de ingresar a la web www.porlawebradio.com para conocer más curiosidades y lugares turísticos. También cuéntenos sus anécdotas o alguna otra curiosidad que sepas a continente6@porlawebradio.com. Los dejamos con la canción Je demande la lune de Indochina. Continente 6. Seguimos con Continente 6. Aprendiendo idiomas. El lenguaje oficial de Francia es el francés, siendo el tercer lenguaje más hablado de la Unión Europea como lengua materna. A nivel mundial es hablado por un aproximado de 220 millones de personas. En esta ocasión les enseñaremos a cómo presentarse en francés. Para saludar existen tres formas de saludos. Para decir buenos días es bonjour, buenas tardes, bonsoir y buenas noches, bonne nuit. La forma informal de saludo es salut. De nuevo, buenos días es bonjour, buenas tardes, bonsoir y buenas noches, bonne nuit. La forma informal, salut. Y para presentarnos podemos decir je m'appelle seguido de nuestro nombre. En mi caso sería je m'appelle Lucía. De nuevo, je m'appelle y su nombre. Y si deseas decir de dónde eres, la frase es je suis du Pérou. De nuevo, je suis du Pérou. Y para decir que estás encantado de conocer es enchanté. Y para despedirse, adiós. Bueno, esto fue todo en nuestro bloque de Aprendiendo Idiomas. No olviden ingresar a la web www.porlawebradio.com para conocer más del idioma francés. Los dejamos con Daft Punk, Harder, Better, Faster, Stronger. Continente 6. Seguimos con Continente 6. Antes de finalizar el programa, queremos tocar un tema delicado que afecta al mundo y que involucra a Francia, la ilegalidad. Desde el 2002 se han venido discutiendo medidas para endurecer la llegada de extranjeros. Hasta el momento ya son 6 veces que el gobierno francés debate este tema en el Parlamento. El ministro de Inmigración francés, Éric Besson, planteó un proyecto de ley en el 2010, cuyo objetivo era expulsar a 30.000 sin papeles y además ampliar el periodo de internamiento, que es de 32 días, comparándolo con otros países de la Unión Europea. En Portugal es de 60 días, en Países Bajos, Austria y Hungría de 6 meses, en Bélgica de 8 meses, en Alemania de 18, en Suiza de 24 meses y es ilimitado en el Reino Unido. Por otra parte, el proyecto incluye la creación de unas zonas de espera provisionales en las que recalcarán los extranjeros que no acrediten su estancia en Francia. Asimismo, en esta propuesta se plantea darle un castigo a los empresarios que contraten a ilegales. La condena sería de 5 años de prisión y hasta de una multa de 15.000 euros. En los últimos meses se ha desmantelado el 70% de los 741 campamentos ilegales y se ha expulsado a 3.000 de sus habitantes a sus países de origen. El ministro del Interior francés, Bruce Hortefeux, dijo: ¿está todo arreglado? Por supuesto que no. Una situación así no se puede resolver en 6 meses, pero no lo abandonaremos. En una entrevista publicada por Le Parisien, esta declaración fue hecha 6 meses después de la polémica campaña de expulsiones de romaníes a Rumania y a Bulgaria, lo que le valió al gobierno francés críticas desde la Comisión Europea hasta el Vaticano. Cabe resaltar que los gitanos son una población sin origen ni país, por lo que no queda claro hacia dónde está enviando el gobierno a estas personas. Sin lugar a dudas, el tema de los ilegales afecta a los franceses, pero tampoco se debe dejar de lado a estas personas, que también son seres humanos y deberían ser tratados de acuerdo a la Declaración de los Derechos Humanos. Es una situación lamentable lo que se está presentando, pero esperamos que esto no se siga repitiendo, así que viajeros, si quieren conocer este hermoso país, acérquense a la embajada francesa para conocer los requisitos que necesitan y poder viajar. Bueno, esperamos que hayan aprendido un poco más sobre Francia, ya sea de sus diversos lugares turísticos hasta de su idioma. Es momento de decidir a cuál país nos vamos. Ya que estamos en Europa, hay que irnos a un país de la Unión Europea. Pues mira, tenemos a Italia, Alemania, Bélgica, España. ¡España! ¡Vámonos a España! El Parque del Buen Retiro en Madrid, Barcelona y Gaudí, Santiago de Compostela. ¡Sí! ¡Vámonos a España! ¡Quiero visitarlo! Listo, entonces nos vamos a España en nuestra próxima edición. No olviden de sintonizarnos en www.porlawebradio.com y Facebook, donde nos encontrarán como Continente 6. Hasta el próximo viaje. ¡Adiós! ¡Adiós! Esto fue Continente 6.